baila. Mira a la gente que goza. Tú y yo bailando guaracha. Se me olvidan todas las cosas. Cosas, baila. Bomba. Baila. Bomba.